en el día de hoy estamos haciendo un operativo de vacunación para mascotas antirrábica en lo que es Villa Adriana. Mañana vamos a seguir en Vicente Casares. El motivo de la nota de hoy es para comentarles un poco de la desinfección que se está realizando. Estamos realizando desinfección en distintos barrios de la localidad de Cañuela. Esta semana le tocó al casco urbano. Estamos haciendo lo que es, y bueno, y algunos barrios de lo que pertenece a Los Aromos. En el día de ayer realizamos desinfección en el barrio Libertad, en el barrio Sarmiento, y en el día de hoy vamos a realizar desinfección en lo que es el barrio Mostaza, barrio Morgante, Villa Raciti, en lo que vendría a ser el barrio La Balanza, y bueno, todos los días estamos repitiendo los operativos de desinfección en lo que son los lugares más transitados, que son la estación de colectivos, los bancos, la avenida Libertad en sí, los comercios, se hace una desinfección en las veredas, calle Lara, Pagos Rápido, calle Rivadavia y los supermercados. Es una desinfección de agua clorada con un porcentaje de un 0,5 de cloro y eso es suficiente para hacer una desinfección fuerte y matar cualquier bacteria. Para nada, para nada. Eso está chequeado, está testeado por la gente que entiende, que tiene conocimiento. Ya venimos realizando distintas desinfecciones. Ahora empezamos una nueva etapa y comenzamos por lo que es centro de Cañuela, el barrio, barrios aledaños. Tenemos, bueno, Los Aromos lo vamos a hacer completo, hicimos el barrio Libertad, barrio Mostaza, barrio Morgante, barrio Bucetti, barrio Hipotecario, barrio San José, el barrio Obrero, barrio Arquitectura, Las Chapitas. Vamos a seguir con ese proceso. Esta semana, durante toda esta semana, vamos a seguir desinfectando lo que es Cañuela Centro. Y ya a partir del lunes arrancamos con un plan de desinfección en todo lo que es Máximo Paz. Y vamos a venir, lo que viene a ser la 205 para el lado de Cañuela. Vamos a seguir con Vicente Casares, Petión, Villavicir, Villa Adriana, Los Nogales, La Garita. Y también seguimos con el plan de desinfección en Ruta 3. Y en las localidades de Udaondo y Uribe Larrea se va a estar realizando este fin de semana. Nosotros la estamos realizando cada 15 días. A veces por temas de lluvia se puede llegar a postergar un poco más. 15 días es la fecha. Además se están realizando desinfecciones manuales. Todas las mañanas podrán ver que anda la gente, operarios con las mochilas de mano, realizando desinfección. Y también se están realizando fumigaciones en todos los barrios y localidades de Cañuelas. No, ese es otro, es un producto muy similar, pero con un porcentaje, desconozco bien cuál es la fórmula, pero es algo un poquito más fuerte, porque ya son los lugares donde tenemos directamente contacto vía con las manos, por ejemplo, los cajeros, las barandas. Estuvimos repartimos alrededor de 40.000 litros de lavandina en distintos barrios, hicimos Ruta 3, San Esteban, Santa Rosa, Los Pozos, Máximo Paz, Los Aromos, Barrio Libertad. Repartimos en Udaondo, en Uribe Larrea, en El Taladro y estamos intentando cubrir todos los puntos. Se entregó una gran cantidad, más de lo que nos imaginábamos nosotros. Nosotros pensamos que íbamos a entregar 25.000, 30.000 litros y pudimos llegar a hacer 40.000 litros. No, la gente muy agradecida, muy contenta por cómo estamos actuando. Se sienten que nos estamos acompañando y los estamos cuidando. Es lo que nos hace llegar los vecinos de Cañuelas a nosotros.